Roja. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Caperucita Roja. ¿A dónde vas, Caperucita? ¿Qué llevas ahí? ¿Algo bueno? Unas pastas y vino para mi abuela. Está muy, muy mala y tengo mucha prisa en ir. Quiero llegar pronto. El otro camino has de seguir si más pronto quieres llegar. Hay peligro en el bosque. Cuidado, el lobo feroz allí acecha. Toma el camino largo, así a salvo estarás. Ese camino es peligroso mientras el lobo allí está. Ese lobo es un memo. No hace más que soplar y bufar. Ven, te vamos a acompañar. Vamos, te convencerás. Siénteme al lobo feroz, lobo feroz, lobo feroz. Siénteme al lobo feroz. Soy el hada, la rubia reina encantada. ¡Ups! Entre ramas trescaremos. Venid que a salvo estaremos. ¡Ups! Hijita. Abuela, grande. Para poder verte mejor, nenita. Oh, abuela, ¿y qué nariz tan grande? Para poder hacer... ¿Qué tal lo hago? Oh, abuela, ¿y qué boca tan grande? ¿Has visto a un todo, nena? Lobo feroz, tiénteme al lobo feroz, él es un gran miedo.